Allí está el subcomisario Mauricio Contini. Buen día, Mauricio. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Bien, bien. A pesar, ¿no?, de que son 12 y cuarto, es buen día, pero no hemos almorzado todavía. Nosotros tampoco, exactamente. Bueno, Mauricio, ¿cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial? Bueno, en relación a los hechos delictivos, hemos tenido un hecho de relevancia que ocurrió el día 5 del 5 al 15 en horas de la mañana, donde recepcionamos la denuncia penal de un ciudadano de apellido Burgoy Sergio por la sustracción de varias herramientas y elementos de una propiedad en la cual estaba en construcción. Esta propiedad estaba ubicada en la calle Frochan y San Martín este medio. A raíz de ello, teniendo más en cuenta el hecho en sí, que es un hecho importante porque ya hacía tiempo que no teníamos, empezamos a efectuar una investigación en el caso como un gabinete de prevención y personal estacional, dando con dichos elementos a escasos metros del lugar. En virtud de ello se mantuvo una consigna, se solicitó la presencia del señor agente fiscal, quien tomó intervención en el caso y logró dar unas órdenes de allanamiento de urgencia, logrando la incautación de la totalidad de los elementos sustraídos. Tales estos que fueron una garrafa de 10 kilogramos de la empresa YPF, un termotanque marca Sherman en estado nuevo, una soldadora eléctrica marca Gama también en estado nuevo, motores eléctricos de 3/4 HP y muchas herramientas de trabajo. Teniendo en cuenta que el ciudadano burgués, albañil de la zona, bueno, es conocido y se recuperaron estas herramientas. Quedando imputado en la causa un ciudadano de este medio que ya ha tenido antecedentes penales y que por cuestiones de la investigación no va a ser nombrado, y calificación legal del hecho como robo agravado por escalamiento. Esto todo dispuesto por el señor agente fiscal, quien impuso las directivas del caso. Yo entiendo que a raíz de ello va a proseguir la investigación y va a llegar a la imputación de este ciudadano, que seguramente a posteriori lo hará el fiscal, ¿no? Se supone que esto se lo hizo una sola persona, Mauricio, pues llevarse un termotanque con todo esto no es fácil. No, podemos creer que fueron dos personas, claro, pero al momento claro. Hay un imputado y hay otra persona sindicada, claro, que sería conocido de este señor. Claro. ¿Más información tenemos o hasta ahí llegamos? Esto es lo único que tengo en el transcurso de esta semana. Gracias, Mauricio. No hay por qué. Muy amable, como siempre. Hasta luego. La información policial de Saladillo con la voz del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106.